Ese gil se me hace polenta, parece que tiene ganas de cobrar. Junto a mí que yo no ando con vuelta, traten de calmarlo si no le voy a dar. Por rasnero, barbero y pistolero, gil, cara de nabo, ¿de qué te la das? El paraguas ya preparó la faca, estamos rengomados y te vamos a dar. Ahora no salgas corriendo como nene de mamá. Pareces un ratitrucho, tranza de la federal, tranza de la federal. Polenta. Se vino a sentarte el de malo y le llenamos de plomo las piernas. El guacho estaba empachado y se creía que era polenta. Se vino a sentarte el de malo y le llenamos de plomo las piernas. Y ahora por fin está en silla de ruedas. Ese gil se me hace polenta, parece que tiene ganas de cobrar. Junto a mí que yo no ando con vuelta, traten de calmarlo si no le voy a dar. Por rasnero, barbero y pistolero, gil, cara de nabo, ¿de qué te la das? El paraguas ya preparó la faca, estamos rengomados y te vamos a dar. Ahora no salgas corriendo como nene de mamá. Pareces un ratitrucho, tranza de la federal, tranza de la federal. Polenta. Se vino a sentarte el de malo y le llenamos de plomo las piernas. El guacho estaba empachado y se creía que era polenta. Se vino a sentarte el de malo y le llenamos de plomo las piernas. Y ahora por fin está en silla de ruedas.